todo público. Soy infractora. Soy infractor. Soy infractor. Somos infractoras de mentes. Infractoras de mentes. Escúchanos todos los días, de 16 a 16 horas 30, por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. ¿Qué tal, amigas, amigos? Buenas tardes. Estamos comenzando hoy miércoles un programa más de Con Voz Desde Abajo. Esto no es radio para el pueblo, sino el pueblo haciendo radio. Saludamos a todas esas personas que ya se suman a la sintonía de nuestro programa, a todas las personas que también están en sintonía de Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública del Ecuador. Mi nombre es David Ancha Luisa y junto con mi compañero Alex, el día de hoy vamos a estar compartiendo algunos temas de interés. Hola Alex, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal David? Bueno, yo soy Alex, les vamos a acompañar esta media hora en el programa de hoy. Bueno, el tema que vamos a tratar un poco hoy es hablar sobre la ablación o extirpación genital del clítoris que se practica en algunas culturas o religiones de África y parte de Asia. Un dato interesante es que, por ejemplo, sabían nuestros radioescuchas, que 6.000 niñas sufren esta práctica por distintas razones. No se olviden de sintonizarnos, salimos todos los días de 16 a 16 horas 30 por la franja Infractoras de Mentes, los miércoles con el programa Con Voz Desde Abajo, ¿no? Sí, bueno, recuerden que también estamos al aire y pueden llamar al 222-0966 para comentar o aportar sobre el tema del día de hoy. También estamos en las redes sociales, nos pueden buscar Con Voz Desde Abajo. Bueno, sobre el tema podemos decir que solo a la humanidad se le ocurren estas prácticas horribles. El origen de esta práctica, al igual que sus víctimas, no son calculables. Se dice que el origen se remonta a la edad de piedra de África en alguna tribu. Pero en el Antiguo Egipto es donde creció esta práctica de extirpación del clítoris de la mujer. Por otra parte, en el Islam se cuenta, por ejemplo, una anécdota del profeta Mahoma que habla sobre el tema de la extirpación de los genitales de las mujeres. Por lo que de una u otra forma también esto ha sido acogido como un mandato religioso para algunos grupos islamistas. Sin embargo, no hay una investigación cierta que nos clarifique el origen de esta práctica. Sí, justamente eso es lo peligroso un poco de las supuestas tradiciones fundamentalistas, sobre todo que se reproducen incluso hoy en la actualidad sin ningún tipo de criterio. Simplemente por el hecho de que son tradiciones, se vienen reproduciendo justificadas en ideas religiosas y hemos visto, por ejemplo, que en la actualidad eso atenta contra un pensamiento racional, ¿no? Lo que quisiéramos saber más bien es por qué esta práctica, ya que como dice el Alex, no hay como una investigación o investigaciones convincentes sobre el origen y la justificación de esta práctica, ¿no? Se dice, por ejemplo, que el tema pasaría simplemente para reducir el placer sexual de la mujer, ¿no? Pero una explicación más compleja, en cambio, atravesada por la cultura y la religión, implica tener más elementos, ¿no? Tener muchos más elementos. Entre las distintas respuestas a esta práctica llamada ablación, se escucha, por ejemplo, que a través de ella se quiere garantizar la castidad de las mujeres para asegurar el estado casadero de las mujeres, o sea, el tema de la pureza pasa un poco por ahí, ¿no? Y como decíamos en un principio, para preservar lo que se conoce como tradición o marcar un rito de paso también, una especie de iniciación, más o menos como, no tiene punto de comparación, ¿no? Pero tratando de entender esto del rito, también se han fundado prácticas como el tema de los 15 años, ¿no? Un paso, una iniciación, supongo que para las mujeres, para justamente esa etapa ya más madura de la vida, ¿no? Sí, claro, las distintas explicaciones que se dan dependen de la cultura y la religión, es decir, del lugar y la creencia. Pero esta práctica lo que causa es la pérdida de sensibilidad casi total para las mujeres afectadas. Claro, con el añadido trauma psicológico, pero no sería fácil soportar eso. Por no mencionar las millones de mujeres que han muerto desgarradas o por infecciones. Estas prácticas se realizan especialmente a niñas antes de su primera menstruación. Claro, sería como una especie de ritual antes de su pubertad, antes de que la niña pase a ser mujer, como dicen normalmente, ¿no? Aunque en la actualidad se sabe que la práctica también se da en niños mucho más pequeños. ¿Por qué? Porque para evitar ser cuestionadas por sus prácticas culturales, los padres realizan eso a escondidas, digamos, para evitar ser criticados, el qué dirán. Sí, muchas de las veces temas como estos, así a nivel amplio de la sociedad, no son como conocidos mucho, ¿no? No es un tema que se trate en el diario vivir, en el cotidiano. Entonces, a nuestros radioescuchas, a la gente que nos escucha, ¿cuáles creen ustedes que sean la justificación de este tipo de actos, sus consecuencias? ¿Qué podríamos hacer frente a esto? Si bien acá no hay, digamos, esta práctica, así que directamente no se podría hacer como mucho, pero sí un poco a partir de ahí pensar en ciertas prácticas fundadas o más bien que intentan conservar la tradición, cómo tomar elementos que nos sirvan para eso. Si quieren comentarnos sobre eso, nos pueden llamar al 2220-966. Estamos al aire también de 4 a 4 y media, no se olviden. Sí, claro. Bueno, lo que te iba a contar más o menos y les iba a contar es que en el África hay una tribu seminómada llamada Dasanich, creo que se pronuncia así, en la que la ablación, que sería la extirpación de clítoris, es un ritual que se practica a las niñas para que posteriormente sean admitidas socialmente y puedan casarse, como ya habíamos mencionado. Bueno, si la niña se opusiera a esto, además de romper el rito y todas sus consecuencias, no podría ser aceptada a un segundo grupo de edad y no podría casarse. Es decir, esta ley, entre comillas, debe cumplirse para ser aceptadas en la sociedad, para que la respeten, tengan hijos y se integren a esta tribu. Dentro de esta tribu que te hablo, esta práctica se define como una tradición y se tiene la creencia de que si no se lo hace, la niña morirá, la familia tendrá desgracias. A este rito le llaman allí Dimi. Como todos los ritos y creencias, tiene su proceso, sus detalles y claro, sobre todo, como toda creencia, su otro lado de la moneda, digamos. Interesante. Bueno, ahora Daniel nos va a ayudar con un tema musical. Después de él vamos a estar conversando sobre más de este tema. Creo en lo imposible. Que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible. Que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Creo en lo imposible. Que el simbo silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible, creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza. En lo pequeño radica la fuerza, con tu cariño yo caminaré, imaginando rutinas bellas para dar vuelta al mundo al revés. Empezar por nuestra casa primero, romper con todo nuestro miedo, ser consecuente de cuerpo y de mente, para alzar el vuelo por senderos nuevos. Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana. Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable, esa justa dignidad inmensurable. Creo en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu luz. y dilemas, con trabas, con vallas, con tropiezos y con penas. Creo en el cotidiano que hemos hecho a mano, tallado con el paso de lo que caminamos. Nadie muestra su careta, sonrisas y moriquetas. Solo esconden la verdad, desarticulando la micropolítica de la vida personal. Creo en nuestros sueños, volando para el cielo. Creo en tus acciones más fuertes que balas, transformando nuestro barrio al final de la jornada, con ideas que el dinero no compra ni paga. Convencer los convencidos, ni a predicar a los que se sienten vencidos. Yo vine a compartir con quien haya entendido que la pelea empieza por el nido. Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana. Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable. Esa puta dignidad no convence. Creo en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor. Porque en ti me veo yo. Esa era Ana Tijoux con su tema Creo en Ti. Ya saben, si quieren escuchar más de las cantautoras, de las músicas que ponemos a diario en la franja, las pueden buscar en internet, ¿no? Ella era Ana Tijoux y tiene muchos otros temas. Nos decía en este que nadie muestra su careta, solo esconden la verdad y bueno. Sí, sí. O sea, como te iba contando, pues resulta que este rito es un engaño. Pues como muchas niñas de la tribu habían constatado mirando a otras niñas, lógico, ¿no? Se preguntaban por qué estas otras niñas no se les practica esta ablación y todavía siguen vivas, ¿no? La cuestión era que si es que no te realizabas esta ablación, esta extirpación, se creía que podías morir, ¿no? Entonces las niñas se preguntaban por qué pasa esto. Eso. Claro, detrás de cada creencia es importante tratar de entender que siempre hay intenciones, ¿no? Intenciones que muchas de las veces son veladas, como con ideas de que las tradiciones son así y nunca van a poder cambiarse. Por eso siempre un llamado a mirar de manera crítica las tradiciones. Siempre hay intenciones de subordinación, intenciones de poder, de jerarquías que deben ser develadas, ¿no? Así te cuento que también en esta tribu los hombres pueden casarse con varias mujeres, ¿no? Donde los roles de los hombres solo consisten en proteger al pueblo en caso de conflicto y ocuparse del ganado. Esto nos provoca un poco de polémica, ¿no? El tema de la monogamia, el tema de la poligamia, siempre son temas que van a estar como en el ojo o de las críticas o las personas siempre bastante sensibles ante este tipo de cosas, ¿no? Lo importante es poder conversarlos tratando de escucharse, ¿no? Tratando no de cerrar los oídos ni la mente a entender otras posibilidades de entender el mundo, de vivirlo, ¿no? Las mujeres, como te contaba, en otra de las tribus que existen, que todavía persisten en este mundo moderno, les da un papel a las mujeres, en cambio que se encargan de todo lo demás de la tribu, no consiste no solamente en el tema del cuidado de los niños, sino también trabajo que en este sistema se entiende como parte de lo que hace el rol masculino, ¿no? El tema de buscar leña, moler cosas como granos. Claro. Entonces, sí es importante, ¿no? Claro, o sea, sí, o sea, el rol de las mujeres aquí es mucho más amplio que el de los hombres, ¿no? Hay que tener en cuenta que es una tribu donde el agua no la tienes, el acceso no es tan fácil, ¿no? Tienes que ir a buscar el agua. Las mujeres aparte ordeñan las cabras, limpian los corrales, cocinan, buscan leña para cocinar, muelen el grano, como bien decías. O sea, son actividades que las mujeres realizan mucho más trabajosas que los hombres, ¿no? ¿Y cómo se celebra este ritual de que nos contabas hace rato, el ritual, el dimi que decías? Bueno, verás, en este lugar se da entonces este ritual que consiste en cortar los genitales a las mujeres. Este ritual llamado dimi debe celebrarse de la siguiente manera. Por ejemplo, cada familia, cuando se realiza este ritual, debe matar 3 vacas en esta tribu, como alimento tanto para ellos y para los ancianos que están sentados dentro de un círculo. La mayor parte del tributo, es decir, la mayor parte de la carne de estas 3 vacas, se la llevan los ancianos. La piel de las vacas será para los padres de las niñas. Los que están dentro de este círculo que te hablaba son los más viejos, que bendicen a las niñas para que se lleve a cabo la ablación. Y ojo, los ancianos, todos son hombres. Es decir, solo los hombres tienen, digamos, ese privilegio de llegar a una tercera edad para llegar a ser ancianos, y se encargan de las decisiones de la tribu y del futuro de las niñas, claro. En cambio, el papel de la mujer en esta tribu está destinada hasta su vejez a la crianza de los niños. Pues claro, en esta cultura empiezan dando a luz o pariendo muy jóvenes y tienen hijos hasta muy avanzada la edad. Y otro papel de esta mujer será enseñar a los hijos, a las hijas especialmente, porque no se preocupan tanto de los hombres en este caso, sino de las niñas, de cómo ser una buena esposa y cómo atender a su marido y los quehaceres de la casa. Bueno, como nos damos cuenta, estos ancianos dentro del círculo, podríamos decir que así aseguran su digna jubilación, ¿no? a propósito de que estamos por ahí afuera, está un debate de jubilaciones y reducciones, bueno, para el futuro, estos ancianos con esta práctica aseguran su jubilación para el futuro, con este rito garantizan por lo menos que en el año obtengan un tributo considerable a cambio de sus bendiciones, o sea, a costilla de estas pobres niñas que les cortan el clítoris, obtienen beneficios para estos adultos. Bueno, después de este banquete que celebran en la tribu y un buen descanso, claro, las niñas víctimas de esta incisión visitarán antes de esta operación a todas las familias del pueblo para después someterse a la operación y meterse a descansar en una choza que ellas mismas construyen y donde los hombres no pueden entrar según esta tradición. Las niñas se untan de ceniza la cara para una supuesta suerte y están listas para que les extirpen sus órganos. Claro, se describe también este procedimiento llamado ablación, no solamente como una extirpación de un punto llamado clítoris, sino incluso también de los labios mayores, de los genitales femeninos, como algo insoportable, ¿no? Y lo que pone como en cuestión es el tema del placer, ¿no? Hay muchas afirmaciones de sectores, incluso con muchos argumentos desde la ciencia, que mencionan que el clítoris, por ejemplo, es el único órgano que tiene la finalidad del placer en las mujeres. Entonces, aceptar esto es bastante complicado, ¿no? Se mezcla ya con todo un conjunto de otras cosas que pasan en la sociedad, creencias, valores, y siempre van a estar siendo vistos desde la apatía a veces, o mal vistos otras veces, ¿no? Igual en esta tradición, parte de ese ritual es escoger una madrina, por ejemplo. Que igual que los 15 años, ¿no? Que, bueno, ella, el papel de esta madrina es sujetarle la cintura a la chica, a la niña, durante el procedimiento, ¿no? Y bueno, la matrona, que es la que lleva a cabo el procedimiento, elige cuántas mujeres necesita para que sujeten a la niña de pies y manos. Estos procedimientos se los hacen generalmente en las peores condiciones, ¿no? No estamos hablando de que esto se lo hace en un hospital o en una clínica donde habrían o podríamos pensar que hay como condiciones de salubridad mínimas, ¿no? Sino que, como lo comentamos, son llevadas a cabo en chozas, en lugares bastante alejados de zonas pobladas, zonas urbanas. Claro, es que también la medicina no tiene intención de tripar esto, no tiene por qué, no ha habido razón médica para hacer esto, más bien es una razón cultural. Claro, se asocia generalmente el tema del placer con la maldad, con objeto de incluso en las creencias así más de tradición, como que esto es motivo de irse al infierno, por ejemplo. Pero creo que la sociedad ha venido avanzando, ha venido discutiendo, repensando este tipo de temas, y creo que hoy por hoy hay como visiones más tranquis, por decirlo así, sobre el tema de la vivencia de la sexualidad, del placer y eso, ¿no? Sí, claro, y es por eso que rechazamos estas prácticas, ¿no? Que degradan y objetivizan a la mujer como un objeto, que simplemente, por ejemplo, en esta cultura la mujer está destinada a servir y a parir, nada más. Ni siquiera el placer le es permitido, sino que es restringido solo para los varones. Actualmente podríamos hablar desde otra perspectiva de la mujer en la actualidad, donde la mujer todavía es objetivizada, tiene trabajos, tiene mucho más trabajo de lo que haría el hombre, ¿no? Y además del trabajo adicional de dar a luz, de cuidar a los niños, de educar a esta mano de obra para el capital futuro, ¿no? Eso, y muchos de sus trabajos ni siquiera son remunerados. Además, el capitalismo le utiliza a la mujer como un objeto de marketing y mano de obra barata. Uh-huh. Bueno, estamos llegando al final del programa del día de hoy. Recuerden escucharnos el próximo miércoles desde las 4 de la tarde por la 940 AM Radio Casa de la Cultura. También pueden escucharnos por el internet. Y bueno, antes de despedirnos, nos vamos a quedar con un tema musical. Que de a poco siempre se va cuando hay algo entre los dientes. Juana la porota y hasta el viejo Tomás va acercándose la gente, los hijos de la clarita y la claridad de esos días diferentes. Es la red, es la rueja esperanza que se sube a la cabeza, pero empieza por la panza y cuando llega la mano nadie la puede parar, nadie la puede parar. La rueja esperanza que se sube a la cabeza, pero empieza por la panza y cuando llega la mano nadie la puede parar. Y hasta el viejo Tomás va acercándose la gente, los hijos de la clarita y la claridad.